Bueno, Gabriel, ¿los recibieron en la Casa de Gobierno? ¿Sabés más o menos quién los recibió? Sí, nos recibió el secretario de Vitivinicultura, con él estuvimos hablando, agradeció también la marcha por manifestarse, se puso en pie para tratar de hacer cumplir todo el petitorio que nosotros tenemos. También, viste, van a llamar al Ministerio de Trabajo en una reunión con los tres chicos que fuimos a Casa Gobierno. Sí, Ana María y Jorge Verón, quienes son los que nos recibió. Así que bueno, quedó en juntarse en una reunión para que nosotros le hablemos de todo lo que está pasando al pueblo y bueno, y tratar de llegar a un arreglo, a llegar a solucionar la mayor cantidad de problemas posibles que tengamos. Estaba escuchando a un compañero tuyo que desde San Juan tienen apoyo también, ahí existe el mismo problema. Sí, la verdad que el día jueves recibimos la noticia vía WhatsApp de que San Juan estaba con nosotros. Fue un orgullo porque esto ya había trascendido la provincia, no solamente era Mendoza, sino toda la provincia. Y bueno, los compañeros de San Juan, si bien se juntaron con nosotros, hablaron con nosotros y ya era muy corto el tiempo para hacer una movilización allá, decidieron sacarse fotos con un cartel que decía sueldo digno para trabajadores vitivinícolas y así todos dijeron que ellos van a seguir apoyando esta marcha porque le parece que estamos peleando por una causa justa. Y bueno, agradecer también a esos compañeros de San Juan y a todos los compañeros que hoy día vinieron y a los que no pudieron estar, viste, por estar ahí presente con nosotros. ¿Y de aquí a cuántos días van a volver a tener una reunión? Y nos dijeron que dentro del próximo son 7, una semana o como mucho 15 días. No, iban a tratar de no tardar más de 15 días por el tema de que el 20 de febrero ya empieza todo lo que es lo grueso de la uva más en el este. Entonces dijeron que antes del 20 de febrero íbamos a tener una reunión. Bueno, esperemos dentro de 15, 20 días a ver qué es lo que pasa. Y esperemos tener buena noticia dentro de 15, 20 días que sea realidad el sueño de los vitivinícolas, tener un salario digno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.